bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomato Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. ¡Ay! Bienvenidísima, queridísima fauna nocturna que nos acompaña en esta nueva navegación por las ondas hertzianas y mares binarios de Siberia, nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, sedición 472, desde donde continuamos los festejos por haber emprendido viajes semanales ininterrumpidos hasta vuestras neuronas pilluelonas durante toda una década ya. Desde aquel convulso y colisionado 2012 hasta la fecha sin ficha en estas fachas. Hoy nuestra bucanera nave se viene cargada de invaluables tesoros sonoros que habrán de escuchar una vez que abramos la caja de Pandora, que es nuestro cofre en esta ocasión. Tesoros que hemos arrebatado a personas que admiramos un chingo, que significa en demasía, en tailandés tengo entendido. Personalidades como la leyenda del rock en México, el gran guitarrista que militaba en las filas de bandas como Santa Sabina, San Pascualito Rey, La Cuca y por su cuenta realizando trabajos de musicalización para películas extraordinarias. Ni más ni menos que el fenomenal Alex Otaola, quien nos dio la oportunidad de charlar con él sobre su álbum en solitario titulado Fractales 2, que rebosa de referencias filmográficas, de las cuales nos platicó a fondo y bien sabroso. La entrevista se encuentra en su totalidad, tema a tema, en nuestro canal de YouTube, El Ritual de lo Virtual, por si la quieren escuchar. Y a continuación, un mensaje de don Alex Otaola, seguido del tema que grabó junto a Riesgo de Contagio y Jesse Bulbo, titulado Congelada. Seguida del Zarco, tema realizado para la banda sonora de Naco es Chido, la verdadera historia de los Botellita de Jerez. A continuación, acá en nuestro Ritual de lo Virtual de Eclectomeiroland, sedición 472, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Alex Otaola mandando un saludo y una felicitación muy grande por los 10 años de Eclectomeiroland. Muchos abrazos, muchas felicidades y sigan con esta labor tan chida. Congelada. Eclectomeiroland Paranoias. Despertó de un rebelde de reputación, un vato muy clavado en eso del talón, en el atraco de andante, básculo y bolseado para el reventón. ¿Saco dónde vas? ¡Me voy a dar un joint! En la colonia grasa estaba su cantón, el chueco de los chuecos donde la roló, en Tacubaya los días, se lo traían en la mira por el callejón. ¿Saco dónde vas? ¡Me voy a Huacarrón! Igual que chucho el roto siempre se mochó. A los pasamos de lanza, tu vaso en la panza. ¿Saco dónde vas? ¡Me voy a dar un son! En una de las brujas en que se metió, un Judas de chorrito se la sentenció. La madrugada siguiente, gente, picayero en el vientre. ¡Me voy a dar un rol! Acabas de escuchar a nuestro querido Alex Otaola, seguido de sus temas Congelada y El Zarco. Para seguir con nuestro segundo bloque en esta continuación de los festejos por nuestra primera década de navegar por la radio y Siberia, para llevar nuestros tesoros más preciados que hemos ido robando de puerto en puerto a las bandas y artistas que admiramos con bucanero fervor. Teniendo ahora también, desde la Ciudad de México, a una mujer que es ya parte de la historia rock and rollera de este país, quien junto a las ultrasónicas ha sacudido nuestra vida con su música, y me refiero precisamente a la genial Jenny Bombo, quien nos dejó platicar con ella en una muy amena entrevista donde hasta se echó un guitarrazo en directo para que pudiéramos gozar de lo que estaba componiendo en el momento. La entrevista la pueden ver en nuestro canal de YouTube, El Ritual de lo Virtual, junto con los temas que podrán disfrutar además de la muy divertida charla. Escuchamos a continuación un mensaje de nuestra querida Jenny Bombo y justo después su tema instrumental del 2021 titulado Rompecorazones, seguido de Vagabundo del 2018, acá en nuestro Ritual de lo Virtual de Eclectomeiroland, edición 472 por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola amigos, soy Jenny Momo de las Ultrasónicas. Esta es una felicitación para Electro Mero Leán, que cumple una década de su programa. Y bueno, también un beso para Juan el Tomero Jackson, que es el conductor. Besos. Tomatoland Paranoia. Esa fue la genial Jenny Bombo con los temas Rompecorazones y Vagabundo. Para seguir continuando todavía aún con esta edición celebratoria de nuestra primera década en los aires de la radio con el ritual de lo virtual de Klectomeroland, que si bien ha saltado múltiples barcas musicales, también nos hemos revolcado entre las ideas y las letras de muchas personas que disfrutan del malabar al hablar, entre los cuales hoy nos hace más el placer que el honor nuestro queridísimo Paco Alonso, comandante de la parte de adelante y la parte de atrás de Librería Hipatia, donde de hecho brindamos para celebrar nuestra década el primer viernes 13 de este 2023 entre estimadísimas personalidades de la loca localidad que se apersonaron tras enterarse que habría vino barato para celebrar nuestras primeras 10 vueltas de trompo solar. A continuación, sin más preámbulos, desde los cuarteles generales de Librería Hipatia, don Paco Alonso. Acá en nuestro ritual de lo virtual de Klectomeroland edición 472 por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Si algo podemos decir de Klectomeroland son dos cosas. Uno, que es un espacio donde puedes escuchar a piratones en una dimensión, en un no contrato social al margen de la cotidianidad, de lo wannabe y de lo que tenemos que ser y cómo nos tenemos que mirar para alcanzar no sé qué pinches sueños pendejos que no corresponden a nadie, o por lo menos a nadie que esté vivo. Y esa es la primera característica que yo encuentro en Klectomeroland. Un subterfugio, algo que te relaja y que te abre las orejas a subjetividades insospechadas. Lo segundo, y esto es algo muy entrañable, algo con lo cual tenemos mucho cariño, es que es una fuente de música o música desconocida, nueva para nuestras orejas, o bien música que uno no se había dado a la ocasión de escuchar con detenimiento y con extensión que los álbums conceptuales o trabajos organizados a lo largo de muchos minutos sonoros requieren. Klectomeroland es eso, es una referencia de garantía. ¿Qué es la calidad? La cualidad, dicen algunos. Yo no sé qué es calidad, pero por lo menos sé que si escucharé música en Klectomeroland será música previamente y con mucho cuidado seleccionada. Y eso pues es muy bonito. Por último, quisiera agradecer a Klectomeroland por haber festejado sus 10 años en Librería Hipatia. Todo fue como ha sido, pero muchas gracias, Tomero. Fue algo muy bonito. Muy locochón también. Seguimos en la resaca, digo, en la batalla. Memories are freezing, chilly like the evening. Tasty if you need them, sweeter than your freedom. If you like my words, then heed them. Fate helps me carry on. Y así nos deja para recoger nuestra quijada del piso don Paco Alonso de Librería Hipatia, a quien mandamos abrazos saca pedazos hasta donde está. Y continuamos con esta celebración de nuestra primera década en la radio, colaborando con la primer radio con concesión social comunitaria en la historia de la República Mexicana, Política de Rock and Roll Radio 106.7, antes 97.7, en nuestras andanzas por la radio. Tuvimos la gran suerte de coincidir y que nos regalaron una entrevista a la genial banda Biznaga de España, siendo parte de una generación de músicos formados alrededor del punk, quienes han confeccionado una suerte de canción de protesta contemporánea desde sus inicios en 2014 hasta la actualidad, a base de grandes canciones sin concesiones en lo retórico ni renuncias en lo melódico. A continuación, su saludo seguido de los temas extraídos de sus más recientes producciones, los álbumes Gran Pantalla con motores de búsqueda avanzada y De Bremen No Existe, el tema Todas las pandemias de mañana. Acá en nuestro ritual de lo virtual de Klectomeroland, edición 472 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Bueno, un saludo de parte de Biznaga, feliz 10 años ahí a tope y nos vemos pronto por México. Eclectomeiroland Paranoias. Esa fue la genial banda Biznaga desde Madrid con sus temas Motores de Búsqueda Avanzada y Todas las Pandemias de Mañana. Y seguimos a continuación con más tesoros robados desde la península ibérica hasta donde nuestra bucanera nave se ha atrevido a surcar los mares de códigos binarios y entrar en contacto con geniales bandas como La Sentada en la capital catalana de Barcelona, el trío maravilla llamado Chaqueta de Chándal, que suena a algo entre Neu, La Polla Records y Los Brincos, que cuenta entre sus filas con Guille Caballero en los teclados, Alfonso Méndez en la batería y Natalia Brovedani en la guitarra, quienes nos regalaron una hermosa charla, un fenomenal vuelo acompañado de un ácido humor encarnado con un buen grado de denuncia sobre su álbum debut, Gimnasia Menor, hace un año. A continuación, un saludo de nuestra querida Natalia Brovedani, seguida de los temas Queremos Ir a Misa, de su más reciente producción titulada Futuro, Tú Antes Molabas, seguida de Hablemos del Mineralismo, de su álbum Gimnasia Menor, acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomerlands, edición 472, por la Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, soy Natalia de Chaqueta de Chándal y quería saludar a Juan el Tomeiro, que conduce un programa de radio fantástico en el desierto de Sonora. Y bueno, que quería felicitarlo por una década de música y de apoyo a la escena independiente, no solamente de México, sino también de todo el mundo. Así que un beso muy, pero muy grande desde Barcelona, de mi parte, y de todas las chaquetas de chándal. ¡Mua! We'll be right back. Eclectomeiroland Paranoias. Puedes consultar Ellos son la fabulosa Chaqueta de Chándal. Con sus temas Queremos Ir a Misa y Hablemos del Mineralismo desde Barcelona. Abrazos, saca pedazos hasta Cataluña. Y de vuelta en este lado del charco ahora, abrimos nuestro cofre del tesoro con joyas que nos robamos de este desierto hermano al otro lado de la frontera, en Tucson, Arizona, con nuestros adorados Lenguas Largas y Anchor Baby, de quienes nos prendimos desde la primera década de este milenio con su punk pasado por psych rock, que engendran hermosas gemas desde sus cuarteles generales en Tucson, abrazados de la filosofía DIY o Do It Yourself, hazlo tú mismo, que terminan combinando personalidades entre varias geniales bandas. A continuación, un mensaje de Isaac Reyes y Ricky Shimo, seguido de sus temas I Feel, de su álbum homónimo Lenguas Largas del 2017, seguida de su Paranoia de Nuevo Americano, del álbum Groovismo de Anchor Baby, y también algo de su otra banda Shit Knife, titulado I Need a Job. Acá en nuestro ritual de lo virtual, de Clecto Maryland, edición 472, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, ¿qué hubo, Juan? Aquí mandando saludos desde Tucson, Isaac de Lenguas Largas, un abrazo y felicidades 10 años de Eclecto Tomato Land. Felicidades, Juan, alias El Tomero, alias El Tomatiniex. Saludos. Saludos a mi compa, el Eclecto Tomato Land. Felicidades por sus 10 años, de las pocas personas chidas apoyando el rock and roll y la música independiente 100% sonorense. Saludos, camarada. ¿Quién chingados eres, güey? ¿Quién eres? Soy Ricky Chimo de Anchor Baby y Lenguas Largas. Ahí está. We'll be right back. Eclectomeiroland Paranoias. Eclectomeiroland Paranoia. Estamos de vuelta para continuar y te recordamos que si nos has acompañado hasta este momento, te invitamos a mandarnos un mensaje por Facebook, en nuestra página Eclectomeiroland, por Twitter